19 horas, 59 minutos. Solo Empanadas. 60 locales en Capital Federal y Gran Buenos Aires. 4-797-2777. Delivery sin cargo. Música entre sueños de verano. Todos los sábados a las 24, grandes artistas en vivo. Los sonidos que nos pertenecen. En el aire, 90.1. Sume emergencias médicas, la seguridad que brinda la experiencia. Sume emergencias médicas. Asóciese al 4797-0038. Sume emergencias médicas. Sume emergencias médicas. Emergencias médicas. Diga lo que no ves. Escúchame. 90.1, una frecuencia que te atrapa. La 90.1 quiere que formes parte de su mundo. Sumate al multimedio, no pierdas más tiempo. Inscribite ya en los cursos y seminarios que harán de vos un verdadero profesional de los medios. Teléfono 4796-4994 o personalmente en Maipú, 855 Vicente López. De lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Empezando a filmar la introducción de este programa. Sí, es como muy raro, ¿viste? Parece Gran Hermano, ¿no? Muy raro, sí. Muy raro. Para que vean cómo trabajamos acá, claro. Para que vean que trabajamos. Para que vean después que trabajamos. Lo subimos a nuestro grupo de Facebook. A y nuestro blog, todo, y todo. Al blog, a todo. El blog no está actualizado, yo quiero ir contra el que hace el... Hoy vamos a actualizarlo con la nota que tengamos, hoy. Ah, sí, porque entrevista en profundidad con Carol. La gente nos paraba cuando estábamos llegando a la radio. Sí, nos daba preguntas. Preguntas. Sí, tenemos muchas un preguntas. Batallón de preguntas. Así tenemos muchas preguntas de la gente. Hay mucha expectativa por las respuestas de Carol. De Carol, todavía no llegó al estudio, ya está llegando. No, está acá afuera, está terminando de limpiar. Sí, sí, está limpiando. Se vino sí, toda glamorosa, si vos te das cuenta. Se vino vestida como de se la está creyendo. De los Oscar, que es este domingo. Bueno, para mí que se la creyó. Claro, claro. Mira vos, mira vos. Yo creo que es el pico más alto en su carrera. Sí, realmente. Es, puede ser. Es oportunidad para entrar en el mundo del show business. Bueno, ¿no? Eso gracias a Flor, porque yo no quería que esté, pero gracias a Flor. No, yo quiero que sea parte. Para mí va a encontrar su lugarcito en la tele o en la radio. Vos no omitiste opinión, nada. Y me está cansando que me filmes un poco. Bueno, voy a cortar. Corta, por favor. Porque... Es como muy flogger, ¿viste? Esa cosa de... Después pueden verlo este video, avisamos. Bueno. Dios mío. Bueno, amigos, bienvenidos a La Cuerda Floja. ¿Cómo están? En la operación técnica, por supuesto, está nuestra... La que era... Operadora. Nuestra primera operadora. La primera operadora fue. Y ahora retomó con nosotros Verónica Zeller. Está con nosotros, obviamente, Emiliano Pérez, quien filma todo lo que encuentra. Todo lo que exista de tecnología, voy a tratar de hacer. Todo lo que exista. Exista. Menos el diccionario, todo lo demás existe. Para mí. Y Florencia Muras con nosotros. Sí, también, acá estoy. Ponle ánimo. Estás como medio cansada. Estoy como ahí, que sí, estoy como cansada. Estas nubes grises que no ayudan mucho, ¿viste? A mí como que el día que llueve no me tira abajo. El servicio meteorológico no la está pegando. Decía que iba a llover para la tarde-noche, resulta que llovió la mañana. Pero ¿sabes qué escuché? Yo esta data no la tenía, estaba mirando la tele y decían que el tema del servicio meteorológico, que dicen que el error se basa en que cada 4 o 5 horas, o sea, cambia el tema del clima. Entonces quizás ellos te dan un parte a la mañana y, no sé, en 4 o 5 horas cambia y digamos, no te dan una nueva información. Entonces, qué sé yo. Quizás para mí es un escudo que se pone. Son unos inútiles. Digámoslo. Pobre gente, estudian un montón. Fuera de juego que pero si como no 6, me puedo decir años. ¿Cuándo va a llover? Para mí es lo mismo que nada. Para mí es lo mismo. Bueno, pero me parece que no es tan no es una ciencia exacta. sexta, no sé, digo yo. Más o menos, tiene lo de no sucesión. Van a buscar una agrupación de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se van llama a venir a linchar todos los que estudian meteorología, los meteorólogos. Ahí está. Sí, están llegando las primeras pancartas acá al estudio. No, todavía no mientas. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 4796-3553 o al 4796-2992. ¿O dónde, Florencia? A nuestro mail en lacuerdafloja@fm90-1.com.ar. También pueden encontrarnos en nuestro blog www.enlacuerdafloja09.blogspot.com. Y como les decíamos antes, hoy tenemos la entrevista exclusiva con Carolo, así que si quieren pueden ir mandando sus preguntas al mail en lacuerdafloja@fm90-1.com.ar. O también nos pueden llamar, quizás si tienen una... Quieren que sea inmediato, llaman y pueden salir. Si quieren hablar con Carolo, con Carolo, no? Tal quieren cual. Quieren interactuar con Carolo de manera no física. Cortito, no física. Cortito lo pueden hacer, así que esperamos el llamado. Y Flor, hoy nos vas a estar hablando de... Costumbres femeninas. Ah, ahí está. Bueno, vamos a hablar un poco de, digamos, estructuras o pensamientos que tenemos nosotras las mujeres. Digamos, hoy me voy a centrar más en las mujeres que, digamos, que están deprimidas o que se sienten solas o que andan, viste, con un tipo amigo obvio, ¿viste? Cuando te das cuenta que no puedes concretar con alguien todas las situaciones que sentimos las mujeres con respecto a los hombres. Van a ver que tenemos puede mucho interesante, odio. Interesante, sí, sí, sí. Tienen mucho odio. Ustedes me van a decir... Mucho, si, opa, bueno. No sé si como mucho odio, pero como mucha bronca en ciertas cosas y quiero ver si después ustedes coinciden conmigo. Claro que sí. Vamos a ver. ¿Y se acuerdan que hace 3 programas, antes de irme de viaje? Sí. Les dije que... Me había llegado un mail donde decía que cuando a vos te llega un mensaje, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con Flor. Si vos tenés la compañía que es propia, ¿no? Que es muy propia. Y yo tengo la compañía que es muy entendible. Sí. Y yo te mando un mensaje a vos. Sí. No entiendo por qué dices. Sí, propia y entendible. Van a decir las marcas. Van a decir las marcas. Estás aprendiendo. Aprendiendo. Estás aprendiendo mucho. Me estoy volviendo muy vivo de este programa. Sí. Muy vivo. Sí. Muy bien. Bueno, te va a ir muy bien. Cuando tenemos la propia, la entendible, me dijiste. ¿Y cómo sería la otra? La otra sería la estrella móvil. Está bien. Se me ocurrió ahora. Está bien. Si yo te mando un mensaje de texto a vos, Florencia, y vos me respondés ese mensaje de texto, la respuesta la estás pagando entre el doble y el triple más de lo que sale el mensaje. Sí. Eso me había llegado el mail, que no lo habíamos confirmado. Yo lo tiré así como una data más o menos que podía llegar a ser interesante y lo confirmé. Lo confirmé, así que si ustedes... están mandando un mensaje a una persona que saben que la compañía no es la misma que ustedes tienen, lo que tienen que hacer es crear un mensaje nuevo. Claro. Crear un mensaje nuevo y ahí le responden a esa persona. Yo te digo, desde que vos me diste esta data, yo lo que estoy haciendo es porque a veces te mandan un mensaje un amigo y quizás tu familia sí sabes qué línea y qué marca tienen, pero quizás tus amigos no. Entonces yo directamente a todo el mundo que me manda, para la gente que me manda mensajito. Nuevo. Bien, en contra de las multinacionales. En contra de las multinacionales. Y te vas a ahorrar mucho. Te vas a ahorrar mucho a fin de mes. Y sí, vos pensate a fin de mes cuánto más o menos de rondar los 10 pesos que te ahorras. Y mira, en lugar de pagar 12 centavos, estás pagando entre 52 y 58. No, no, ¿en serio tanto? Sí, sí, es una diferencia. Es una diferencia. Mirá yo con la cantidad de mensajes de texto que mando, sí, un montón te ahorras. Y tengo otra novedad. ¿Cómo estás? Con el celular de Steve Apple. Sí. Ustedes saben que cuando el contrato venció. Cuando con la compañía... ¿De qué te trabajabas en una empresa de celulares? Sí, para mí que era telemarketer. Y lo echaron y salió era re caliente. Era telemarketer de una empresa de telefonía. Me gusta hacer justicia acá con un servicio a la comunidad. Sí, sí. Ustedes saben que cuando pasa el año, el contrato se vence. Si tenés, por ejemplo, esta compañía muy entendible, podés poner la compañía... De la competencia. De la estrella. Sí, ¿con el mismo aparato? Con el mismo aparato. Ellos te tienen que dar el código subsidio o el subsidy code que están obligados a darte, por favor. ¿Viste? El subsidy code. ¿No te gustó? Sí, quedó muy fashion. Señor. Así que si se te venció el año. Pero ¿y para qué lo vas? Si está todo bien, si te cobran más o menos lo mismo, no creo que haya, menos que tengas problemas con la línea. No sé si toda la gente lo sabe eso. Sí. No toda la gente lo sabe, ¿viste? Muy bueno. Ahora voy a empezar a desbloquear. Nos informamos en la cuerda floja. estoy a full. La entrevista hoy con Carol. Ah, tenés un mail. Tengo un mail que nos llegó acá. Dice, hola, me llamo Marina y quería decir que me encanta el programa. Los escucho todos los viernes, salvo uno. Escuchó todos los viernes, salvo uno. Ah, yo digo, viste, te escucha 3 viernes y uno salvo no, viste. Uno. Cada tanto, uno no. Me rebelde que estoy no. Estoy aprendiendo a leer, viste, claro, también. Estoy aprendiendo a leer, sí. Pero trata de no perdérselo, dice. Sí. El motivo del mail es para desearles la mejor de las suertes para el futuro del programa y también porque me gustaría escucharlos en vivo con ustedes. Puede venir, ¿por qué no? Puede venir, puede venir. Acercarse a Maipú 855, previa autorización nuestra. Sí, sí, y con de sus pancartas, padres. Por favor, ¿eh? Sí, sí, sí, mínimo una cámara de fotos. Pancartas, fotógrafos, viste, vinchitas. Pero que mande una foto antes. Bueno, la vinchita de Carolo, viste, te imaginas. Que mande una foto antes a ver si nos venimos más producidos. No va a esperar la gran cosa de nosotros tampoco. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Bueno, dice, perder la oportunidad. Cerramos el mail, dice, muchos saludos a Carolo que me fascina y a toda la gente de Polvorines. Besos. Es de Polvorines también. Sí, parece que sí, por ahí lo conoce. Es toda la movida de Carolo, viste, que está. Para mí que él le dice que lo escuchen. Para mí que hoy le dijo a la gente que lo escuche porque iba a estar él. Un día podríamos hacer una entrevista entre, a ver qué les parece. Se me está ocurriendo ahora, ¿eh? Entre Carolo y Peter, el de Policías en Acción. No sé si lo tienen, Goles. No, no lo tengo. Miro Policías en Acción, pero no lo ubico. Sí, lo he visto que está. Ahora está con Corol, los sábados al mediodía. Ah, ya. En el programa Sin Codificar. Sí, nos lo robaron. Nos lo robaron. Nos lo robaron, pero. Bueno, acá tengo otro mail. Dale, tengo otro mail que acá, bueno, gente que me saluda por el cumpleaños, Cele, Julieta, Mari y Diego, que nos están escuchando. Muchas gracias a ellos. Falla el cumpleaños. Falla mi cumpleaños. ¿Cuántos cumpliste? ¿Cuántos me das? 32. No. Invertido. Invertido, 20. Invertido. Un nene, recién. Sí, con toda mucho una futuro vida por delante. La tal cual, dice. En este programa te estás creciendo, por lo que veo. Así ay, que Augusto, ese comentario, te veo, con el pesimismo. Gracias, siempre. Gracias. Pero está creciendo. No, el, está muy el bien. El viernes pasado tenía 22, sí. Tiene para, 23. Es verdad, está creciendo en todos los sentidos. Muy bueno. Y si nos quedamos un año más, va a seguir creciendo. Esperemos. Sí, esperemos llegar un año más con el programa. Seguro. Y bueno, todo depende de la gente que nos escuche. ¿Tenés más mails? No. ¿No? No más. Bueno, si quieren lo pueden hacer en la cuerda floja @fm90-1.com.ar. Y nos vamos, empezamos con un tema. Vamos a escuchar a Coti con este tema increíble, Volando se llama. Hasta las 20, hasta las 21. Estamos acá en la cuerda floja, ya me estaba asustando. Hasta las 21 estamos acá en la cuerda floja. Escuchen a Coti. Se llevó, volando me voy. gracias. Parrilla Roca, un clásico en gastronomía. Un lugar que marca la diferencia a través de los años. Parrilla Roca. Un lugar que entró en el cambio. Achuras y carnes de exportación. Parrilla libre. Salad bar. Un cambio en la zona norte. Una propuesta diferente en gastronomía. Avenida Roca, 1199, Vicente López. 4-796-1079. Desde un primer momento, 90.1. Nombre de radio. 90.1. Nombre de radio. Ahora, en la zona norte también podés estudiar las carreras de locución, producción, castellano neutro y locución deportiva, con prácticas reales en el multimedia. Anotate ya al 4796-4994. 4796-4994. Seguimos acá en la cuerda floja. Sí, aquí seguimos. La temperatura, Florencia. Sí, bueno, tenemos 27 grados y un décimas. La sensación térmica es de lo mismo, 27 grados también. Y la humedad del 75%. Parece más caluroso. Vos, ¿eh? A vos, vos que sabes todo. A ver, decime. ¿Para qué la sensación térmica cuando es lo mismo? No, bueno, hay veces que no es lo mismo. A mí me pudre cuando es lo mismo. Claro. Por ejemplo, acá que es 27.1 y 27.1. Pero ayer que hacía 36 y hace 40 de sensación térmica. Ahí sí. Sí, ahí sí te entiendo. Pero en estos casos, yo creo que el pero servicio... Pero esa es una duda que me vino existencial. ¿Cómo es que miden la sensación térmica? Vos sabés que es el único país donde se dice la sensación térmica. No, se utiliza, ¿y cómo sí. se medirá, no? ¿No? ¿Tienen existe, idea? Pero no se usa. ¿Tienen idea cómo es que se mide la sensación térmica? No, podríamos hablar con un meteorólogo. Sí, es hora de no, llamar a un meteorólogo. No, la próxima. Porque la producción... No, está en su mejor momento. No vino la producción. Pero la semana que viene... Pero es fácil, llamamos al Servicio Meteorológico Nacional. Seguro nos van a entender con la mejor de las ganas. Seguro. No, porque... sí, igual no, no, pero estamos haciendo una pregunta pertinente, hoy, digamos. Hoy no nos claro entra. Que sí. Hoy en el programa no nos entra, pero la semana que viene, prometido, como hoy prometimos... Yo llamo. ¿Qué es la sensación térmica? Bueno, en la próxima. Entonces, bueno, si no lo hacen ustedes, la última no. Listo, listo. Para la semana que viene, destrabamos ese interrogante. Dale. Flor, a es ver. Mi turno. Bueno, sí. Vamos a ir con las creencias. A ver, vamos a empezar. Tanto que vos estuviste hablando de los celulares, los mensajes de texto. Me gusta. A ver, ¿para qué nos sirven? No. Primero, para decir cosas trascendentes. Me saca esa gente que no, a ver, no, viste, no prende, sino agarra el teléfono y te quiere, te manda 7 mensajes seguidos contándote algo, queriendo decirte algo importante y nada, y después te mandan, viste. Y vos te quedás como diciendo... Yo soy de esos. Pero yo no entendía dónde apunta esto. De esa gente que te cuenta la vida por mensaje de texto, te mandan como 7. Sí. Y vos, si tenés que contestarle a ese ritmo, tenés que mandarle otros 7 mensajes de texto, tipo terapia por mensaje de texto. Sí. Entonces, ¿viste? No te da otro que agarrar el teléfono, llamarlo y decir, sí, ¿qué pasa? O sea, me saca, te digo... Pero eso no le pasa solamente a las mujeres, le pasa a todos. A los hombres, pero, o sea, hay como un problema en la mujer que... Yo no sé, me parece que las mujeres hablamos más por teléfono que los hombres. Sí. ¿O no? Sí, yo no hablo mucho. Y hay muchas de estas amigas que no sé si son ratas o qué, que no te, viste, no agarran el teléfono. Mensaje de texto. Después se enojan si no te lo contestás, viste. Y uno tira, no tengo crédito, y no. Así que eso creo que es un pero error. Pero si son como 7 mensajes, a la larga gastás más que en una llamada quizás. Y sí, seguro. Depende. Claro. ¿Cómo depende? Acá preguntémosles a él que es el especialista. Yo te digo porque me han pasado 7 mensajes de texto. Depende cuánto hable. Claro, es cierto. Y bueno, si hablas media hora... No, pero a ver, es obvio que un llamadito vas a hablar mucho más que esos 7 mensajes. Yo no sé. O sea, no vas a llamar para justo hablar lo que hablaste esos 7 mensajes. Se llama y te leo el mensaje. No pasa eso. Empezás a sacar tema, esto, lo otro y se termina muy largo. Bueno. Otra cosa, a ver si ustedes piensan. Las mujeres pensamos que los mensajes de texto no sirven para transmitir sentimientos. Es como muy cursi, ¿viste? Cuando un pibe que quizás está saliendo, te empieza a mandar frases de amor y te dice cosas por mensaje de texto que después, ¿viste? La típica, que se hacen los bananas y después te ven a la cara y no te dicen ni mu. O sea, dígame la verdad, ustedes usan mucho esa herramienta del chamullo por mensaje de texto, después le invitas a tomar algo a la piba y la ves, estás como un nabo, viste que no te salen las palabras. No, yo lo uso, pero después no estoy como un nabo. Ah, seguís diciendo los sentimientos que Le expresaste, quizás no tanto por el mensaje de texto, pero tampoco una... Pero eso es mentiroso, no sirve. Así que no transmitir sentimientos en mensaje de texto. Suelo decir lo más importante por un mensaje de texto. ¿Qué es lo más importante? ¿Lo más importante? No sé, estás saliendo con alguien y querés proponerle... Claro, te amo. Primero por mensaje de texto. Claro, pero porque ahí hay un tema de inseguridad. Sí. O sea, yo soy de eso, sí. Después, bueno. Otra. Esta es la clave que me revienta mucho. ¿Qué pasa en las mujeres y quizás pasa en los hombres? Suspender encuentros importantes por mensaje de texto. No, no lo hice nunca. ¿Viste que armaste quizás una salida con todas tus amigas o algo realmente importante que van a hacer? Y te manda 5 minutos antes mensaje de texto. Me duele la panza, estoy hinchada, no me cierra el jean. Eso es muy típico de las... Pero es muy típico de las mujeres. Me peleé con Pirulo, viste, no llego por... Las mujeres ponemos todo el tiempo excusas por mensaje de texto, porque no nos animamos a llamar a nuestra amiga y decirle: che, mirá, realmente me pasa esto. Uno va a inventar algo para zafar. No sé si en los hombres pasa. Ponele que... Cancelar no. ¿Vas igual? Sí. Me parece que los hombres no son tan garcas. Las mujeres somos más garcas. No, sí, yo no lo dejaría plantada. Vas igual, por mal que se sienta mal o no sé. Sí, queda muy mal, pobre mía. Bueno, eso es algo típico de las mujeres. Después, pedir disculpas. Pedir disculpas. ¿Saben qué a mí me pasó? Esto es un testimonio. Contanos. Me dejaron por mensaje de texto. No. Eso es de cagón. Eso es de hombre cagón. Por mensaje de texto me dejaron. Entonces, eso me parece totalmente ridículo. Pedir disculpas. Gente que realmente te pide disculpas o te deja por mensaje de texto. Y no te lo digo yo. Hay casos, he escuchado casos de gente de 20 y pico para arriba. Pero el chabón, mira, no te quiero más, pum, mensaje de texto. Es medio inmaduro. Como digamos que es medio inmaduro. Sí, pero eso es muy mensaje de los hombres. Eso es una característica de los hombres, no de las mujeres. Yo no dejaría por mensaje de texto. Bueno, y después, hacer transacciones comerciales importantes. Esto ¿tiene que ver? No. Hay gente que no sé si ustedes vieron, yo estoy trabajando, viste que te vienen servicios por el celular donde vos podés pagar las cuentas, no sé, yo no estaba muy enterada. Están así, mandan como 7 mensajes y pagan las diferentes cuentas y todo bueno eso. Es la, yo digo, la tecnología, no sé, me parece como que es medio ridículo. Yo la verdad medio que peligroso no, también es peligroso, yo no sé si pondría y donde todo, te roban el celular tenés todos los números de la cuenta, claro. Todo sí la verdad que sí, no, bueno. Es muy bueno, después está ahí. Hay lugares del país donde para estacionar mandas un texto y es como el parquímetro, pero con un mensaje. No sé cómo lo hacen. Sí, pero eso es muy típico de los hombres. Creo que en Mendoza. ¿En Mendoza? Sí. Pero voy a averiguar para el programa que viene. ¿Pero se hizo al final eso? Sí, hay lugares que sí. Ah. No, acá en Buenos Aires no. Averigüelo para la semana que viene. Lo voy a averiguar. Bueno, ¿qué programa? No. El que viene va a ser terrible. Ya lo adelantamos todo. Sí, para un poco de misterio, chicos. Bueno, a ver. Para ustedes, ¿qué debe tener un hombre amigo de una mujer? O sea... ¿Ustedes tienen primero, tienen amigas mujeres? Sí. Mujeres. Bueno, ¿creen en la amistad? Bueno, mujer, no bueno, pará. ¿Creen en la amistad entre el hombre y la mujer? Sí, pero si puedo le doy. ¿Ves? Eso quería escuchar. Es que es la verdad. Para mí, viste, la amistad entre el hombre y la mujer, o sea, cuando vos tenés un amigo del mismo sexo, si sos amigos porque tenés cierta afinidad. Y me parece que cuando pasa entre gente de diferente sexo, por lo menos algunas de las dos partes. O darse algo... como amigos. Y seguimos siendo amigos después. Y ahí cambia, porque si cortás un poco, cuando cortás un poco esa relación, se puede ir todo al demonio. Podría ser un amigo con derecho a roce, pero tiene que estar las cosas muy claras. Sí. Muy claras. Bueno, entonces ustedes, para considerarse un buen amigo de una mujer, ¿qué creen que son las cosas que tienen que tener? Primero, para mí tenés que tener novia. Tal cual, yo lo anoté. Tiene que tener otras mujeres con quien tener relaciones, o que una novia o algo que haga que no tenga toda la libido como metida en vos, ¿viste? Claro. No sé si aceptás lo que digo. Sí, ¿no? Sí. Sí, bueno. Sí. A gusto de tener una de amigas. No, tampoco me... No vamos a meterla en la piedra. Era broma, ¿Qué más? ¿Qué más piensan que debe tener un buen amigo de una mujer? No sé. Muchas hormonas femeninas, supongo yo. ¿Hormonas femeninas? Y yo supongo que los gays deben ser buenos amigos de la mujer. Yo digo intereses afines a los de la mujer. Bueno, claro. Un deporte, que sé yo, que les gusta hacer algo, un hobby juntos. O simplemente, el varón que es amigo de la mujer, para mí es un tipo que sabe escuchar mucho. Porque las mujeres hablamos bastante. Son esos tipos que te dicen sí, que te ponen la oreja. El amigo de la mujer tiene que saber de peluquería, de moda. Y de salida. Che, no estás tratando a todas las mujeres como huecas. No es hueca. Puede ser muy inteligente, pero esas cosas siempre les interesan. Bueno, yo otra característica que pienso que deben tener los hombres es discreción. El hombre amigo de una mujer tiene que ser discreto, porque las mujeres no nos damos cuenta y a veces revelamos cosas que, viste, si el tipo después agarra y se lo dice a los amigos, estamos al horno. Pero no sé si hay un hombre que tenga todas esas características. ¿No? Y bueno, creo que lo más importante de todo es que sepa integrarse con nuestras amigas. Un buen amigo de una mujer es un flaco que, o sea, está con tus amigos y se siente cómodo. Entonces es amigo tuyo y es amigo de todas tus amigas. No sé si... Es medio difícil encontrar este tipo de hombre, sí, me parece. Demasiado. Sí, la cara de Mileno es como... Es imposible lo que está diciendo. Pero ¿qué características, por lo menos, ustedes sienten que tienen como buen amigo? ¿Que yo tengo? Sí. No, que... No sabes. O sea, yo tengo mi novia, no voy a tirarle onda a ninguna chica. Puede ser mi amiga, tengo amigas y en ningún momento me confundí. No. ¿Y a vos te pasó que te has confundido o no? Sí. Sí, sí. Varias veces. No, pará, ese varias veces lo pusiste vos. Lo estamos enterrando, pobre. No, sí, sí. Es complicado. Bueno, sí, para mí que el tema clave entre la amistad y el hombre y la mujer está en tener realmente una pareja o estar enganchado con otra persona. Tener el corazón puesto en alguien, sentimentalmente, y después para la amistad, para cualquier persona. Sí, tal cual. Tal cual. Después, vamos a otro tema. Fóbicos al compromiso. ¿Quién creen que son más fóbicos al compromiso? ¿Hombres o mujeres? Y siempre se dice... Vas a decir que los hombres. Ay, los hombres son fóbicos al compromiso. Vas a decir que los hombres. Pero ustedes, ¿qué piensan? Realmente, díganme la verdad, la ¿eh? La mujer. ¿Fóbica al compromiso? No, depende, pero creo que... hoy en día la mujer está muy suelta, no quiere atarse a nada. Bueno, yo de hecho estuve investigando y hay un síntoma de minas que son realmente fóbicas al compromiso. Y lo peor son esas típicas mujeres, ustedes se las habrán cruzado alguna vez o tendrán amigas, que es la que te dice, ay, viste que... Quizás ve a tus amigos que tienen novio y es la típica que quiere engancharse a alguien. Y la mina, o sea, pasa también con los hombres. Esos pibes que andan buscando a la mujer perfecta. O las chicas que andan buscando a la mujer perfecta, viste, que tiene que ser hermoso o hermosa. Tiene que tener plata, tiene que tener auto, tiene que... ¿Me entendés? Sí, sí, sí. La perfección del hombre y de la mujer. Después... aceptar el maltrato, la indiferencia y el ninguneo. Eso es muy típico de la mujer. Terrible. El típico pibe, viste, que es chamullero, que te dice cosas re lindas, pero después agarra y te das vuelta y se lo dice a las mismas. O a veces salís con él y pasa una chica linda y, viste, agarra la que la mira de abajo para arriba. Nos vamos a desquiciar mucho el próximo programa que no viene ella. Sí. Pero eso es muy totalmente feo. Machista. Dígame la verdad, ¿no han hecho eso de que salen con una chica que quizás, o sea, no es que estás re enamorado, la estás conociendo? Y está todo bien, la chica quizás no es guau, viste, pero hay cierta sintonía y de repente se te cruza una rubia, qué sé yo, y dale a mirar. Pero un poco de respeto por la mina, ¿no? Sí, la primera salida te controlás, pero ya la decimoquinta, con un poco de reojo empezás a ver. Bueno, pará, entonces estamos enfrente a un fóbico al compromiso. Puede ser. ¿Por qué? Pero si siempre, cada vez que salís con una chica, la tercer cita, agarrás, y si hay una más linda, agarrás y mirás. Se puede ver. Que esté con esa chica es otra cosa. La belleza se aprecia en la calle. No, yo creo que no tenés que mirar por respeto. La belleza se aprecia en la calle. Sí, obvio. No la tercer cita, la séptima quizás. No sé, pero no. No, bueno, a mí no, lo pasa que no me gustaría que lo hagan. Me sentiría muy mal. Mirá si pega un giro de 180. O te dice, mira, ves, tiene mejor cola que vos, te dice. Te mata. No, pero tampoco... No, eso ya es de basura. Eso ya es... Pero hay hombres así, ¿eh? Hay tipos. ¿Viste que están esos tipos que son homosexuales? Todo lo contrario a homosexuales sería... No, metrosexuales, ¿viste? Que realmente andan buscando minas atrás y que te miran y te dicen. Hay tipos que te dicen, ay, ¿por qué no te haces las lolas? ¿O por qué no vas y te haces esto? Eso me saca mucho, ¿viste? Que hay tipos como que te andan... O sea, ¿por qué no se miran ellos? Dan bronca como si fueran, viste, Brad Pitt. Y van y pretenden de la mujer. Porque hay como mucha cosa de que la mujer tiene que ser perfecta. Sí. Puedes estar con un gordo pelado, pero sí, digamos, sí, la obvio. Mina tiene que estar perfecta, ¿me entendés? ¿Por qué eso? Eso es injusto. Los hombres son muy demasiado visuales, me parece. Cierto. Son razón. Muy visuales. Sí, las mujeres. Sí. No me gustaría las mujeres operado. No. Algunas mujeres sí. O sea, para nosotras es muy lindo el tema de la imagen, es importante, pero nosotras somos más románticas, así que pedido a los hombres, por favor, si salen, están conociendo a una chica, no miren porque es totalmente, nos tira abajo, es muy feo. Cuando venga el novio le voy a dar un abrazo tan sentido, pobre muchacho. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque, pobre, se banca todo esto, pobre muchacho. Qué malo. No, pero no puede mirar nada, todo eso. Y pero por lo menos mientras está con vos, que no lo haga, después una no se entera, una piensa, no... mi novio es perfecto, es el mejor. Pero por lo menos cuando estás saliendo con alguien, eso es muy feo la gente que mira, ¿eh? Así que no lo hagan, porque nosotras no lo hacemos, ¿eh? Nosotras no lo hacemos. Bueno, leemos un mail, Emiliano, y nos vamos a la tanda. A ver, aguardame que me corriste la notebook y se salió el cablecito. ¿Perdiste? Sí, sí, sí, tal cual. No, no podés. La notebook tiene que quedar... Ahí está, muy ahí bien. Está. Dice, acá nos escribe una banda de muchachos, por lo que veo. Dice, buenas tardes, hoy es el primer programa que los escuchamos, está re bueno. Diego, Pecho Frío, Aníbal y Leo, mucha suerte, somos de Merlo. Pecho Frío. Pecho Frío. Dios mío. Bueno, vamos a la tanda y enseguida se viene la entrevista con Carolo. Que y ya... Tenemos preguntas para Carolo. ¿Tenemos preguntas? Sí, nos mandaron mail. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, si quieren se pueden ir comunicando al 4796-3553 o al 4796-2992 y le haces la pregunta a Carolo en vivo. Vamos a una tanda, ya volvemos con más en La Cuerda Floja. No te lo pierdas, no te quedes afuera. Ahora, comunícate con FM 90.1 a través de Mobilui, nuestro mensaje de texto. Ahora, imaginé, soñé, sentí. Música entre sueños de verano. Todos los sábados a las 24, grandes artistas en vivo. Los sonidos que nos pertenecen. En el aire. 90.1. Vale la pena. La 90.1 quiere que formes parte de su mundo. Sumate al multimedio. No pierdas más tiempo. Inscribite ya en los cursos y seminarios que harán de vos un verdadero profesional de los medios. Teléfono 4796-4994 o personalmente en Maipú 855 Vicente López. De lunes a viernes de 9 a 19 horas. Linda cortina para empezar con la entrevista exclusiva a Carolo. Hola, bombones, ¿cómo andas? ¿Cómo andás? Qué linda que estás, tu glamour es impresionante. De estilo glamour. Me encanta tu capa de cuero toda con animal print, pero estás a full. Estoy, no sabés lo que fue hoy, me veían cuando entraba al estudio la te gente. Te gritaron de todo, ¿no? De los todo, chicos. Y sí, preferí no escuchar. La sí, gente ya está llamando, ¿eh? La gente ya está llamando. ¿Te parece bien ya empezar? ¿Estás preparada? Yo desde que me levanté hoy dije, hoy es la nota. ¡Ay, qué bueno! Muy bien, muy bien. Se vino bien producida. Bueno, estrella. Vamos con el primer llamado. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Hola. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Heidi. ¿Heidi? Heidi. ¿Sí? Heidi se llama, no te puedo bueno, creer. Bueno, mira, te quiero decir que es real que cuando salimos con un flaco no nos guste que mire a otra chica. Porque produce eso todo un problema. Es cierto, ¿eh? Sí. Yo creo ¿pero a vos te pasó eso? Y sí, me ha pasado. Pero te puedo asegurar que no lo he visto por segunda vez. ¿Qué le hiciste? Y ¿qué? Nada, que no se hacía eso. Que ¿pero se lo dijiste a la frente o directamente nunca más, digamos, salió? No, se lo dije de frente. Se lo dijiste de frente. ¿Cuántos años tenés, Heidi? ¿Yo? Sí. 25. Te hacía más grande por la voz. Sí, sí, pero bueno, se ve que los años en la montaña con el abuelo le hicieron mal. Oh, Dios mío. ¿Tenés alguna pregunta para Heidi? ¿Para Carolo? Llamó Carolo. Está ya Carolo. ¿Tenés alguna pregunta para Carolo, Heidi? Y yo, bueno, mira que me gustaría conocerlo. Ay, cuando quieras, bombón. Yo estoy acá, limpio todos los días de 13 a 21 estoy acá en la radio. Así es, así que si querés podés pasar por Maipú 855. Bueno. Y lo puedes vos preguntar por la diva de Polvorín. Bueno, bárbaro. Bueno, bueno Heidi, gracias. Chico. Muchas gracias a vos. Un beso. Un beso. Chau. Ya empezamos a full, ¿eh? A full sí. La gente te quiere conocer. Ay, sí, yo no lo puedo. Directamente explicar. No van a las preguntas, quieren conocerlo. Tanto de cariño, una... nunca. One day podemos hacer un one day con Carolo, ¿no? Una cosa así de 24 horas con Carolo. Sí, más de uno se espantaría. ¿Vos decís? Es mucho, bueno, 24 horas sí, con Carolo. Sí. Es mucho, bueno, 2 horas, 3 horas. Bueno, sí, encantado. Claro. Bueno, ¿estás preparada para empezar? Estoy preparadísima. Buenísimo. Me tiembla un poquito la mano. No, pero vos tranquila, ¿viste? Inspirá, exhalá y pensá. Pensá cada respuesta porque es importante. Todo tu público está esperando tus respuestas. Ay, preguntas de todo tipo te vamos a hacer. Me suda todo el cuerpo. ¿Te preparaste, no? ¿Estudiaste un poquito? No. Yo para estoy nada. Abierta a cualquier pregunta. Está bien. Lo bueno. Que quiera. Dale. Empecemos. ¿Tenés alergia a algo? No, alergia no. Tengo como fobias, quizás. ¿A qué? ¿Fobia? No sé, si tengo fobias... Ay, las arañas las odio. Las arañas. ¿Que hay muchas arañas en polvorines? No. Las cucarachas, esas cositas chiquitas. Aracnofobia tienen. Claro. Sí. Nada más. Puede ser, sí, pero ay, me pongo blanca. Bueno. Está bien. Puedo parar tanto. Cuando veo una. ¿Le tenés miedo a la oscuridad? Si estoy acompañada, no, apagame todas las luces. Claro, el tema es la compañía. Si estoy sola, sí. Te voy a pedir que no la desvíes mucho para un segundo plano, para algo medio sexual, la entrevista. ¿Sí? Yo puedo... soy así, si vos tenés la mente sucia. Vos tenés la mente cual. Sucia. No, me parece que, viste, no se está desviando. Vos sos una pervertida. Pervertido, pues. En todo caso. Bueno, sí. paren, por favor. ¿Color favorito, cuál es? Ay, a mí me gusta mucho el turquesa o el amarillo patito. Sí, no está bueno combinarlos en ropa, te comento. No. Porque, tampoco soy una loca yo. No, me imagino, para nada. Eso no, pero el turquesa, se puede decir que turquesa. El turquesa te gusta. Sí, mucho. Muy bien. ¿Alguna... Por eso las calzas, que siempre me ves de esos colores. Sí, mucho celeste te veo. Eso sí. Sí, eso las zapatillas sí. color hinche que tenés a veces. Sí, esas sí también, me gustan mucho. ¿Metiste los dedos en el enchufe alguna vez? No. Mis papás siempre me educaron bien y me cuidaban. Sos muy bien educada. Sí, pobre, muy mis bien. Papás que, bueno, están... Después, ¿te copiabas en la escuela secundaria? ¿Terminaste la escuela secundaria primero? Sí, terminé. ¿Te copiaste? No, nunca. Siempre fui la abanderada. ¿Fuiste abanderada? Siempre. ¿Pero y cómo te vestías? ¿Porque te ibas a colegio religioso o no? No, yo terminé la técnica número 6 de San Martín. Ah. Y no, yo tenía la otra apariencia. ¿Existe ese colegio? Claro. ¿Existe? No sé, yo la verdad que no ubico polvorines, no sabría decirte. No San puedo Martín. Constatar esa Martín. Información. Es partido de San Martín. Es partido polvorines de San Martín. Es como y habría barrio, que ir. Claro, sí, ya sé. Sería cuestión el barrio de ir, ¿no? Pulenta de San Martín. Oh, Dios mío. Ah, bueno. Así que, sos una cosa espectacular, abanderada. Sí, yo todavía tenía la otra apariencia. ¿Y después no estudiaste nada porque tanto intelecto? No, yo quería ser maestra jardinera, pero claro, era complicado. No iba a poder. No, claro, y así no te toman en ningún lugar. A los pobres chicos después lo me quedé, me achanché. Te chanchaste. Me achanché y sí. Bueno, acá me dieron trabajo en la radio y hace 27 años que estoy acá. 27 años. O sea, si sacamos cuenta... No, pero ya dijo cuántos tiene, 39 tenés. 39, claro. Se viene mi cumple el 21 de marzo. Claro que sí. Lo vamos a festejar acá. No sé qué día acá hay todavía. No sé, después nos fijamos. Dale. ¿Crees en Dios, Carolo? Sí, creo, la verdad que creo en Dios. ¿Sos de rezar y eso? Sí, siempre le rezo a Diosito, sí. Otra, a ver, en el colegio, mientras ibas al cole, ¿te enamoraste alguna vez de algún profesor o profesora? No sé, en tu caso, ¿cómo fue que lo manejaste? Sí, yo me acuerdo de Miguel Iturralde, era un profesor de taller en la técnica, él era tornero. ¿Tornero? Sí, cuando agarraba el torno me derretía por dentro yo. Ah. Sí. ¿Y aprendiste algo en esa tenías? Materia? ¿Cuánto? Y ahí tenía cuando hice la secundaria, tendría 16, por ahí. Sí, pero yo ya ahí sentía por dentro que era una mujer. Ajá. Y contestame la pregunta de Flor antes, ¿aprendiste algo? Y claro. Sí, esa materia la tuve que aprobar. Pará, vos ahí, sea, en ese momento fue cuando vos te diste cuenta que te gustaban... No, yo me di cuenta antes. ¿Te diste cuenta? Sí, a los 14, mi despertar sexual, a los 14. Di cuenta que me atraían los varones. Los varones. Bueno, y sabemos que tenés un torino, ¿es el que tenés? No, un falcón. Ay, sí, ¿cómo te confundiste? ¿Cómo un torino? Por favor. ¿Manejaste borracha? No, nunca. ¿Nunca? No, aunque... ¿Jamás? O sea, me encantaría que un policía me diga soplame la pipeta. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Claro, Dios. Pero ¿va nunca. A estar escuchando a algún policía, viste, y va a venir hasta acá? Ay, sí, si quieren venir, yo encantada de soplarles la pipeta. ¡Ay, Dios! Por favor, Carolo, moderate un poquito. Sí, por favor. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos varias. ¿Fumas o fumaste el tabaco? ¿Te va? Cada tanto me fumo un habano. Ah, lo tuyo es como glamoroso. Sí, habano estamos pensando. Un llamado. ¿Hay gente al aire? Sí. Tenemos otro llamado. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola. ¿No se escucha? Rocío. Rocío, ¿cómo estás, Rocío? Bien, todavía no escucho muy bien, pero... ¿Ahí me escuchas mejor? Intento. ¿Ahí me escuchas mejor? Pobre. Sí, ahí escucho bien. ¿Tenés una pregunta para Carolo? A ver, ¿o para qué llamaste? No sé. Sí, es verdad, Está bien, ella Carolo, es divina, llama. Quería saber si había estado con Augusto, ¿qué tenía con Augusto? No, la verdad, nunca estuve, no quiero ensuciar gente, nunca estuve con él, pero me encantaría. No escucha esta mujer, pobre. Yo nunca estuve con Augusto, lo aclaro, pero me encantaría. No, bueno, pero nunca va a pasar, nunca va a pasar. Rocío, ¿dónde nos estás escuchando? Sé que es feo lo que dijo Augusto, que miraba a las chicas mientras estaba en otra salida. Ay, viste, a mí me repugna eso de los hombres. Ah, no, bueno, pero después explica, en el próximo programa lo explico mejor. Ya adelantamos el próximo programa. Sí, tremendo. Bueno, Rocío, gracias por comunicarte. Gracias, Rob. No, está bien. Un beso, chao, hasta luego. Hermosa. Hermosa, sí. Bueno, entonces, ¿fumaste o fumás? Me dijiste habano. Cada tanto un habano, sí. Cada tanto un habano, sí. Mira qué bien. ¿Robaste alguna vez? No, no. ¿Nunca? Nunca robé nada. ¿Nada? No. Sos re santa, podrías ser monja si quisieras. Sí, bueno, sí. Sí, monja. Monja. No, monja no tanto. No. ¿Qué es la primera cosa que te lavas en la ducha? Ay, ¿tengo que decirla? Ay, chico, vos también esta pregunta. No, después me decís. Claro, para, tal cual. Para. Puede ser las piernas, puede ser el brazo, pero, puede ser la cara. Escuchemos que es histérico. Sí, digamos, sí. Después la verdad, me decís no que no vaya para el lado sexual. Sí, tal cual, Augusto, o sea, ponete las pilas. Yo te voy a responder siempre con pura sinceridad. A ver. Tal cual. Yo lo primero que me lavo es la entrepierna. Tal cual, viste, vos porque te la buscaste. Porque, ay, me yo da no vergüenza me lavo, parecen las preguntas de Rocín, viste, que son así. Me como... da vergüenza decirlo, pero como que con los pelos se hace espuma. Ay, guácala, guácala, mira. La siguiente pregunta, la voy a saltear la siguiente sí. pregunta porque también... ¿Conociste alguna celebridad? Conocí, bueno, de vista muchos, pero de saludar así con un beso, yo conocí a Pancho Ibáñez, me acuerdo, y a la Nana Feudale. Ay, fue mi momento de gloria. Sí, ¿no? Sí, la Nana Feudale. ¿Pero qué preferís, la voz de la Nana Feudale o la de Augusto? No, la de Augusto, Augusto. Ay, bueno, yo le pregunto, ella dice que contesta con la verdad. Yo le como la Nana Feudale, pará. Salte, bueno, como la boca. Augusto, yo pregunto nada más, no te enojes, No me enojo, no me enojo. Bueno. ¿Huevos marrones o blancos? Ay, como sean, pero sin pelo. A ver. Y bueno, esa pregunta la hiciste vos, yo no tengo la culpa. No, blancos, me gustan blancos. No sé si hay diferencia de sabor. No sé, ¿sabes que yo tampoco? No sé. Si quieres llamar a alguien que tenga alguna relación con el mercado avícola, yo encantado. ¿Alguien que sepa tratar los huevos? Claro que sí. Que se comunique. Acá vamos. ¿De qué partido político sos? No me gusta la política. En su momento me gustaba Cherasny. ¿Cuál? Me gustaba mucho. Pero sos de izquierda, sos de derecha, de centro. Y Cherasny es bastante de derecha. Sí. Y yo soy... No, yo soy de izquierda. Crecí en un barrio muy, muy humilde. Mis papás eran peronistas. Yo soy de izquierda. No de izquierda, pero sí de... No me gusta la oligarquía y todo ese tema. Está bien. Me parece bien. ¿Chateás seguido en el MSN? ¿Así sos de chatear? Sí, soy muy viciosa con el MSN. Muy. ¿Pero tenés muchos amigos, así que chateás? Ay, tengo, no sé, ¿cuántos permite el MSN? Tengo que borrar cada tanto porque... No tengo ni idea. Pero debo tener 250. Ah, es bastante. Permite más el MSN. Sí, pero yo no llego ni a palos a ese número. Creo que sí, creo que permite más. Y suelo quedarme, a veces me quedo hasta las 3, sí, horas. ¿Y entras a chats? Hacía conocer gente. Antes entraba para sacar gente y los pasaba al MSN. Claro. Era como un filtro. Sí. Y no, hoy en día. ¿Y conociste a alguien que tipo chateabas y después tuviste una cita? Sí, claro. ¿Y que qué sí. tal? ¿Fue no como... sé por qué no me quisieron ver más. Ah. Se cortaron, no sé por qué. ¿Pero vos te presentaste como eras como Carolo? Nunca. No, yo siempre era una mujer, era claro. Carola. Pero nunca una foto, nada, porque yo quería que se enamoren de mí, de mi persona, ¿no? De mi tal físico. Tal cual. Y cuando me veían, no, después no me querían ver más. Y como sí, que se borraban el de la tema del alma, los hombres les importa lo físico. Son superficiales. Sí. Carolo, tenemos otra pregunta de la gente. ¿Otra vez? Otra vez. Están como locos. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Habla Silvina. Quería contestarle a Carolo que preguntó si alguien estaba en la industria avícola. Ay, sí, a ver. Sí, bueno, los huevos en realidad tienen todos el mismo sabor. Ay, ¿por qué se ríe? Pero lo que arriba pasa, las manos, Bueno, lo que pasa que te cuento que los marrones están más tiempo abajo de la gallina. Como que la gallina los empolla más. y por eso son más caros. Ah, como que se hornean. Ah, son más caros encima. Claro, sí, sí, sí. Y tienen el mismo sabor. Yo ni sabía que había huevos marrones, te cuento. Ay, nena, anda al supermercado. Después se queja de los hombres, no sabes. Sabía, te digo, verdad. Sí, bueno, era para eso, chicos, y felicitarlos por el programa, ¿eh? ¿Alguna nena. Pregunta para Carolo, ya que estamos? Para Carolo, qué pregunta. ¿Qué le gustaría hacer si no fuera así locutor de radio? Ah, no es locutor de radio. ¿Qué? Ay, sí, yo soy locutor, basta. ¿Desde cuándo? Desde que estoy sentado acá. Hoy por hoy soy locutor en este momento. Eso no te habilita. Te vas del piso. Yo me voy, vos te vas del piso. Bueno, paren que está Silvina. Entonces, ¿qué harías si no fueras locutor? A mí siempre me hubiera gustado ser bailarina en teatro de revista. Ay, ¿teatro de revista? Ay, con las plumas todas. Con Flor de la B. Sí, bueno, ella es como mi diosa. Claro, sí, sí, sí, Flor de la. Bueno, Carolo, un beso grande. Gracias para por todos. Llamar, hermosa. No, bueno, Silvina, muchas gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Nos vamos a un tema y enseguida seguimos con la entrevista. ¿Seguimos? Seguimos. Sí. Quédate acá, por favor, quédate acá. Walking down a frizz street. Dawn is creeping up on me. Some girl's tears in a taxi. 5 o'clock shadows drinking coffee. So this is what it feels like. This is how it feels now I'm finally smiling on the inside. This is what it looks like. This is how it looks from the outside. Staring in the sky, it's glorious. Life like us and the world makes us. Natalie Imbruglia pasaba con Glorious acá en la cuerda floja. La temperatura 27 grados, igual la sensación térmica se mantiene igual todo. La humedad del 75%. Y siguen llegando. Sí, siguen llegando mail, siguen llegando mail. Antes que nada, estoy proponiendo cambiarle el nombre al programa por Hundiendo Augusto, se va a llamar de más. Titanic, pero de Augusto. Sí, sí, pero de Augusto. Digamos. Sí, no, bueno. Pobre Augusto. Yo soy sincero en lo que acá digo. Tenemos un mail de Martín Péndulo que dice. No, para esto no es serio. Sí, es serio esto. Pero la gente puede firmar con el nombre que claro, quiera. Claro, es un nombre fantasía. Que Heidi es serio. Vale. Bueno. Hola, gente, copado del programa. El conductor es un grosso. Bueno, viste, gracias. Tenés altibajos en el programa. Sí. Tengo algunas preguntas para Carolo, dice acá el muchacho. ¿Cuál fue la mayor alegría que tuvo en el estadio de Boca Juniors? Claro, porque es hincha de Boca, Carolo. No, es cierto. ¿Cuál es el modelo a seguir en su vida? ¿Y qué número sale mañana en la quiniela matutina? Pregunta. O sea, bueno, a ver, Carolo, responde. A ver, ¿cómo eran? ¿Te acordás vos? No, pero... A ver, sí. En la cancha de Boca me acuerdo... Bueno, fui a ver a Enrique Iglesias, me acuerdo que fue hermoso. Ah. Y después algún... no sé, algún partido con Racing que se suspendió. Me encanta, cuando se suspende y hay violencia, a mí me encanta. Y el modelo a seguir, yo creo que Florencia de la B, me gusta mucho. Recién lo mencionó. Mujer esta. Ahora me hizo acordar, porque no tengo un modelo, yo no sigo ningún modelo. Y el número que sale mañana, no sé, jugar el 19, en la bonaerense. ¿Por qué el 19 y en la bonaerense? No sé. No, un pálpito. Un pálpito, sí. Bien. Nada más que. ¿Jugás mucho la quiniela? No, me gusta, no. No soy timbera, no. Muy bien. Sigamos con las preguntas. Dale, sigamos con la entrevista. Tengo una pregunta. ¿A qué político le darías? ¿A De Narváez, a Macri o a Cobos? Yo le daría a De Narváez con el tatuaje ese, se claro, lo chupo todo. Es como todo. Muy fácil. ¡Oh! Eso no queríamos saber. Pero se lo ¿Pero marco por qué te gusta todo. Más que los otros dos? El tatuaje es muy erótico. Pero soy simplemente el tatuaje. Y Macri el bigotito me gusta. Ajá. Pero no, De Narváez. ¿Y con quién pensás que...? Las opciones, Macri. Sí, estaba Macri. ¿Y con quién pensás que una primera cita sería más divertida? ¿Con cuál de los tres? Más allá del que más te guste. ¿Con quién sentís que te divertirías más? Yo creo que Macri es muy divertido. Jodón, ¿no? Cuando le digo así que me cante como Freddie Mercury, ahora que estuvo en las tal videos, cual, claro. Yo me muero. Como una cita más Además divertida. Que bueno, ojalá sea como Freddie Mercury. Claro. ¿No? Hablando de música, ¿te A gusta ver. La cumbia o el reggaetón? A mí me gusta mucho la cumbia. Por empezar, por mi parecido a Gladys la Bomba Tucumana. Ajá. Pero... ¿Vos qué bueno, decís? Un poco de carne de más. Tal cual. Pero me gusta el reggaetón, pero no lo sé... Sí, obvio. Ah. Pero no lo sé bailar el reggaetón, pero me gusta, Me gusta, pero lo mío es la cumbia. La clave es mover las caderas en el reggaetón. Ese es el problema, que las mías son muy grandes. Ajá. ¿Cómo? Si las muevo... Se mueve nota todo. Se muevo todo, Bueno, claro. Otra pregunta. ¿Qué opinión te merece que Chávez... haya ganado el referéndum? Ay, no sé, yo no entiendo nada de eso, la verdad. ¿Sabes quién es Chávez? No. Entonces, bueno, listo. No sé ni qué es referéndum. Te cuento, es el presidente de Venezuela. Tenés que leer más los diarios. Yo los veo, pero leo los más, el horóscopo. Mucha revista de Avon, me parece, sí, todo el poco día diario. Sí, no, de política no sé mucho, no, la verdad, sí. Chicos. ¿Con qué ropa dormís, Carolio? Ojo con lo que decís. Yo duermo con... Si hace mucho calor, solo con ropa interior, pero si no, siempre uso un babidol. ¿Un babidol? Claro, babidol. Babydol, será. Ay, bueno, sí, ¿y bueno, de qué color? El lenguaje tenés? Del norte, que yo... ¿Del norte? No. Claro, del norte del mundo. Oh, Dios mío. ¿Y de qué color es tu babidol? ¿O tenés varios? Va, no sé. Tengo varios, pero por lo general es rojo. ¿Pero lo usás cuando dormís con alguien o sola lo usás? A veces sola, me resulta cómoda. Te resulta cómoda, mirá. Cómodo y cómoda. ¿Vos sentís la crisis económica? Y a mí me cuesta, eso sí te puedo hablar, ¿ves? Porque yo ponele, me doy cuenta cuando, ponele, antes compraba cosas de marca. Ahora apenas se llevo a comprar el detergente suelto, yo no me alcanza para nada. ¿Cómo es el detergente suelto? ¿Conocés el detergente suelto? El que suelto? Te viene como... Que vos llevas la botella y te lo llenan. En las no químicas. No sabía. Iba a decir claro, por qué es el más barato, sí. Ah. ¿Dónde vos no vivís eso? En la clase baja, mi amor. En serio te digo. En serio te digo. ¿Pero qué vas a un supermercado? ¿Qué es? Es una química por lo general. Vende todos los productos sueltos. Ajá. Vos tenés que llevar la botella. En serio te digo. Ah, bueno. ¿Y ahora estás comprando eso? Compro eso, si no me alcanza para las cosas de marca. Bueno, después, ¿cómo solucionarías el tema de la inseguridad en nuestro país? Un tema tan complicado, ¿no? Tan complejo. No sé, yo creo que... Ay, son muy profundas. Yo me pensé que iban a ser más fáciles. Hay un poco de todo. La inseguridad yo creo que es... el problema es de la familia, de los padres. Muy bien. Primero es la educación en la casa. Primero. Eso es lo primero. Y después, bueno, no sé, los chicos están en cualquiera. Paz y amor, chicos, no armas. está muy hagan bien. El amor y no la guerra. En cualquier lado hagan el amor. Oh. Ah, bueno. Bueno. ¿Qué te operarías, Carolo? Ay, yo me operaría, bueno, es obvio, mi amor. Yo tengo un cuerpo que no es el que quiero. Sí, ah. Pero ¿qué cosas dentro de todo eso? Por empezar, primero y principal, las lolas. Ajá. Porque eso me hace más femenina. ¿Qué inclusive? Te pones mucho push-up, vos te rellenás. Sí, me pongo mucha hombrera, muchas claro. Esas cosas. Sí. Sí, además a veces se me nota porque tengo una más arriba claro, que la otra. Y sí, sí. Me apoyo de un lado y me queda mal. Uh-huh. Y bueno, después me gustaría un poquito la cola, que la tengo caída. Yo me hago un test que aprendí el otro día, que te pones un lápiz abajo de la cola. En serio te digo, y no es nada. Me imagino que acostado el lápiz. Acostado, claro. No entiendo. Y si se te queda agarrado es porque tenés la cola caída. Ah. En serio te digo, las mujeres lo deben saber esto. No lo sabía, no estaba. Pero pones y a mí te digo que me entra una cartuchera entera. Oh. Mm. Oh, en serio. ¿Pero te ¿y por digo? Qué no hace gimnasia en vez de operarte? No puedo subir la cola. Hace pilates, pero no me para nada. Bueno, y ponete electrodos, ¿viste? Esa cosa que se usa ahora para que usan las sí, modelos. Me da miedo. Yo veo los programas esos que venden esos productos y veo que se mueve todo el cuerpo. No entiendo nada. Sí, te agarra como un par. Vamos a la siguiente pregunta y las últimas. ¿Cómo solucionarías la crisis del campo? ¿Viste? Gobierno, campo, todos los conflictos que tenemos. Son muy profundas para mí. A ver, no sé, yo creo que tendría que ser repartirlo igual entre todos. No entiendo mucho de eso. No entiende nada de mí. No entiende nada. Ya con lo de Chávez ya me dio a entender que no sabe. Perdón, nada. Chicos, me están haciendo sentir mal. No, por favor. No llores. Dame un abrazo, vení. Después, no. ¿Con qué diva te identificas más? ¿Con Mirta, con Susana o con Moria? Ay, con la negra, con Moria, me encanta Moria. Grandota, así, corpulenta. Oh. Y esos labios, así. ¡Ay, Dios! ¿Cómo le imita, aparte? Tengo una pregunta, esto ya fuera. No sé si te acordás que hace un par de semanas sacamos al aire a un exnovio tuyo. Ay, nos vimos. Se vieron. El 14 de febrero salimos. No, el día de San Valentín. Sí. ¿Qué hicieron? ¿Le regalaste una tapita? ¿Qué no hicimos? Una caja ¿no de... le hiciste nada de manualidades? Le hice muchas manualidades, pero... materiales, o sea, ay, fue... Dios. Usé mis manos para todo, eso sí, te lo puedo asegurar. Bien. Bueno. Pero sí, nos vimos. Fuimos a los barquitos en los lagos de Palermo. ¡Ay, qué bueno! ¿Viste? Sí, ¿andaste en Mateo también o no? No, nos daba vergüenza, pero los ¿viste? Barquitos sí fuimos. Pedaleamos a lo loco. Nos quedamos en un momento. ¿Él es hombre o...? Claro, hombre. Ah. Ambos somos físicamente hombres. Y de mentalidad, él es el hombre. Ah, ok. Él es el hombre, pero... Pero yo siento que lo amo. Siente que lo ama. O sea, es muy enamoradiza, me parece. Es importante. Sí. Bueno, Carolo, muchas gracias por esta entrevista. Ay, la pasé re bien. Vení la semana que viene, porque Flor no está. Ay, se va de vacaciones. ¿Voy a hacer el cupo femenino yo? Sí, dale. Ay, dale, me sí, encantaría. ¿Venís? Sí, vengo. Emiliano, yo siempre no sé estoy si ahí limpiando. Emiliano no sé si va a querer. Sí, es bueno. ¿Sí? Sí, es bueno. Yo le limpio el sable cada tanto. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? No quiero hundir a nadie, ya te dije con mis declaraciones. Ya me hundieron a mí bastante. ¿Qué sabe? Si querés te hundo todo. No. Gracias, Carolo, por esta entrevista exclusiva gracias, que nos diste. Lindo, gracias a ustedes. ¿Sentiste cómoda? Re cómoda. Está bien. Muy cómoda la silla esta, la verdad. Bueno, sí. Sí. Apuntado a otra cosa. Y aparte, te sentás arriba de Emiliano, debe estar más cómodo todavía. Ay, Emiliano, me olvidé de él, sí. Oh, Dios mío, encima que no lo dejas hablar. Bueno, muchas gracias, Carolo. Chao, gracias Carolo, a ustedes, chicos. La pasé re bien, me voy, Dale. Chao. Me voy para que recojo el tapado y me voy. Bueno, y nosotros nos vamos a ir yendo, nos vamos a ir despidiendo hasta la semana que viene. Tenemos un mail, ¿lo querés leer, Emiliano? Rapidito. Voy a leer el último mail para que no quedemos afuera. Dice, buenas, le mando un beso, chicos. Genial la entrevista a Carolo. Y muy feliz cumpleaños para Emiliano de parte de Ayelen. Muchas gracias, Ayelen. Muy bien. Por escucharnos siempre y me alegro que te haya gustado la entrevista, de la cual no participé, pero la escuché muy atento. Me gustó mucho. Es que te aprieta, Carolo, cuando se sienta arriba. Sí, no te deja respirar y hablar. Bueno, Flor, vos la semana que viene no estás. No. Así que hacemos un programa de machos argentinos. ¿Irá a traer algo o no? Yo no traje nada, así que... Yo me quedé pido, ¿viste? Ajá, algo les voy a traer. Eso, algún dulce, alguna cosita. Muy bien, vamos. Espero que cumpla. Ajá, mirá cómo meten presión. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. En la operación técnica estuvo Verónica Seller, que no va a estar la semana que viene, porque nos va a dejar otra vez. No sabe. Parece que los operadores no nos quieren. Ah, puede ser que sí. Sí, nos puede dejan, ser que sí. ¿Viste? ¿Nos dejan? Y no sí, sé, cada vez nos cambiamos recibido. Bueno, Emiliano Pérez con nosotros, que la semana que viene viene sí o sí, porque vengo, si no lo mato, sí o sí. Solo, ¿sí vengo, no? Vengo, vengo. Y Florencia Muras. No tiren mucha bronca a las mujeres el próximo viernes, ¿eh? Intentaremos, intentaremos. Sean buenos. Mi nombre es Augusto Macar y nos vemos la semana que viene a las 20 horas acá haciendo La Cuerda, en La Cuerda Floja. Chao. Temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Que alegraba siempre el corazón. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color.